tardes, bienvenidos al episodio número 1 de Minoría Simple, en el que hoy me acompañan Lluís. Hola Lluís. Hola David. Me acompaña también Dani. Hola David, ¿qué tal? Y también está Daniela por ahí. Hola Daniela. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí empieza el episodio número 1 de Minoría Simple. Primer episodio ya por fin, después del piloto, que salió un poco regulero, para que no os engañar. Lluís ya ha salido de la cueva, parece. Porque el otro día parecía que estaba dentro de la cueva. La cueva de Platón. La cueva de Platón. De Platons. De Platón de Albóndigas. Y nada, así que yo creo que vamos a empezar. Bueno, no, antes que me olvide. Vamos a dar las direcciones de contacto, porque así los que solo escucháis un poquito al principio y luego se os aburre enseguida, así sabéis dónde pues nos podéis encontrar. Entonces, los sitios donde nos podéis encontrar son www.minoriasimple.es. La dirección de correo es minoriasimple@gmail.es y en Twitter estamos como minoriasimple. Y ahora sí, después de esto, vamos con las efemérides. Efemérides de hoy día 29 de junio, bueno, de 2011. Entonces, aquí veo que en el año 66, dice, se estima que en esta fecha murió en Roma por orden de Nerón, San Pedro, discípulo de Jesucristo y creador de la estructura de la Iglesia Católica. Hostia, pero esto, a una efeméride, se estima, vaya mierda, ¿cómo que se estima? Si se estima ya no es, día arriba, día abajo, pero ya falla, ¿no? ¿O qué? Hombre, pero hoy es San Pedro y San Pablo, entonces supongo que será por eso. Ah, Pedrín, yo es que lo del santoral lo llevo mal, pero vamos. Sí, que si te fijas también, en el 66 muere San Pablo también, llamado el apóstol de los gentiles. Y que fue el único apóstol que no conoció a Cristo. Manda huevos. Pues sí que manda huevos, ¿eh? Sí, fue mal. Pero lo desestima a mí, eso me chirría un poco. Bueno, pero tú ya sabes que entonces internet no había. Entonces, pues, yo qué sé. Pero se mandaban palomas ahí, palomas con mensajes. Sí. En... palomas. Las palomas se las comían. También. Bueno. Es un dato importante, esto de Roma. Mira. Vamos, importantísimo. Ahora damos un salto desde el 66, no se sabe nada, hasta el 363. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué en ha pasado el 363, antes político y orador, Diego Demóstenes, adversario de Filipo de Macedonia. Vale. A ver tú, historiador, ¿quién es este Filipo de Macedonia? Filipo de Macedonia sería el padre del Alejandro. ¿De la fruta? ¿Ah, sí? Claro. Bueno, era Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Es que igual es el padre del padre, o sea, el abuelo. Ah. Este no es el de la fruta, el de la Macedonia. Estamos... Ah, venga, buena tontería. Estamos ya poniendo un nivel a un... El listón lo estamos poniendo ahí arriba ya, ¿eh? Y saca la del madre mía. Va. A ver, en el 1667, John Dennis practica en París la primera transfusión de sangre de un cordero a un hombre. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? No lo sé, aquí solo por qué practica. Igual, claro, o sea, igual mañana pasado veremos una efeméride que pone muere el hombre que al que se practicó la primera. Muere un descendiente suyo, ¿no? Será un bisnieto. No, a ver. En 1855. Ah. La primera edición de The Daily Telegraph. Que a mí, yo siempre lo oigo en las noticias cuando dicen. Cuando el pavo este de madrugada que lee ahí todos los periódicos extranjeros. Y siempre dice el Daily Telegraph, pero nunca sé ni de qué país es. ¿De dónde es eso? Daily Telegraph es de un país de estos. ¿Estos británicos o qué? Son en inglés. Hombre, yo supongo que será inglés. O americano y eso, para no... Anglosajón, para no pillarnos mucho las manos, ¿no? ¿O qué? Vale, va, anglosajón. Madre mía. A ver, 1900. Entra en funciones la Fundación Nobel, que otorga cada 5 años, cada año, 5 premios a los bienhechores de la humanidad en área de literatura, fisiología, medicina, química, física y paz. ¿Sabéis que no hay de matemáticas? Sí, es verdad. Y eso dicen que es una leyenda, no sé, la verdad, que es porque la mujer de este de Nobel, la morrilla, pues que se beneficiaba a un matemático. Entonces este se ve que se enteró, se mosqueó y dijo, pues para los matemáticos ni agua. Tenía dos opciones el Nobel este. El Nobel no fue el que inventó la dinamita. Sí. Y no. Entonces, este tenía dos opciones. O meterle un cartucho por el culo. Claro. O no poner. No dar un premio en matemáticas. Yo creo que optó bien. Y dijo, venga, sí. Pues no. Ahora podía haber sido peor. Ya, hombre, lo otro hubiera sido más divertido. Sí, y hubiera jodido menos a los matemáticos, que tampoco tienen culpa de nada los hombres, ¿no? Ya, hombre, también para lo que hacen los matemáticos, hay sumar y ya está. Hombre, no, es para tiene que son difíciles. Haz una derivada a mano, chaval. Ahí tiene un poco. Cuando quieras. Mira. Muy bien, muy bien. Mira, esta también mola. En 1900, el mismo día de esto del Nobel, nace el escritor francés Antoine Saint-Exupéry. Juan. ¿Cómo? Antoine. Venga, léelo tú, Dani, todo el nombre en francés, que sabemos que eres francesa y estás aquí para pronunciar. Francesa, no soy francesa. Pero se dice Antoine de toda la vida. Que vamos, el pavo este escribió el turno, que no me suena mucho, y el principito, que sí que... Principito, así es el cuento este tan así, bueno, tan moderno. Le gusta los gafapastas y cosas de esas. El Principito, un libro que salió todo el mundo. Pero no. Yo no lo he leído. Pues hay que leerlo. No has leído, pero es un libro buenísimo. Yo vi la película. La película, hay película. Pero fácil, eso estuvo tan fácil, sí. Cinéfilo. No, no sabía ni de existencia, hombre. Pues es un cuento muy bonito para todos los públicos. Porque ahora ahí también un poco de... ¡Oh, qué grande! De las fronteras, ¿no? Esas que nos ponen ahí a veces los países. A ver, sí. Qué guapa este efeméride, David, mira. Te digo a David porque creo que es... Bueno, aunque Daniela también es bastante futbolera. Mira, Brasil vence a Suecia por 5-2 y conquista la 6ª Copa del Mundo de fútbol en Estocolmo. ¿Y eso en qué año pasó? En el 58, 1958. Pero, esto no me mola. Y pone, en este equipo jugaba Pelé, más tarde considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. A ver, habíamos quedado que en este podcast no se habla de fútbol. ¿Ah? Pero es una efeméride, hombre. Sí, es una efeméride, pero que ahora no empecemos a comentar cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos, porque aquí nos podemos liar. A hostias no, porque estamos lejos, pero sería para pegarnos, ¿eh? Dejémoslo en Pelé, que es lo que dice aquí, y ya está. Pelé es un clásico, es un clásico. Todos los tiempos. Hombre, que por cierto, hoy ha muerto este Lobo Diarte, jugador del Valencia, del Betis y del Zaragoza, entre otros. Qué putada. Qué putada, sí, ¿no? Sí, a los 50 y pico años de un cáncer. Muy joven. Pero bueno. A ver. Fue muy grande, mira. ¿Os acordáis del Mike Tyson cuando le pegó el bocado a Evander Holyfield? Sí. Hoy fue justo. En 1997 Mike Tyson se comió un trozo de oreja de Evander Holyfield. Toma ya. ¿Os acordáis, Qué fuerte fue aquello, Sí, bastante fuerte también. Es que el Mike Tyson ya estaba, por entonces ya estaba acabado. Claro, pero yo qué sé, de ayer va a pegarle un bocado, macho. Eso no se ha visto nunca. Es un impulso nervioso, eso no lo piensa. Qué canibalismo, tío. Qué canibalismo. Soy duro. No desayunó ese boxeador ese día. A ver, mira esta. En el 94, Diego Armando Maradona. Mira, no quería hablar de fútbol. Da positivo en un control antidoping durante el Mundial de Fútbol. Según la FIFA, el pibe de oro tomó un auténtico cóctel de sustancias prohibidas. Hombre, yo es que. ¿Os acordáis cuando yo iba a decir que Pelé no era el mejor futbolista del mundo porque era Diego Armando Maradona? La verdad es que aquí ahora es difícil defenderlo, pero bueno, no tiene nada que ver que sea un John Catar a que fuera el mejor jugador del mundo. Pero bueno, es mi opinión. Bueno, ya que estáis hablando de Diego Armando Maradona, dejadme poner esta efeméride del 84, 10 años antes, ¿no? Que el jugador de fútbol de argentino Diego Armando Maradona es transferido al Napoli de Italia, donde es recibido como un héroe. Y todavía lo es. Claro. Sí, sí. Ya sigue siendo un héroe en Napoli. Estaría en su época buena, ¿no? Como deportista, ¿no? Ahí, no sé, estaría joven. Ha hecho ganar la Liga en Nápoles, la primera. Pues 10 añitos antes de meterse un cóctel de sustancias. Claro. Imagínate. Bueno, y yo creo que ya vamos a ver la última. En el 2000, Elian González, Eliancito, llamado entonces. Es verdad. El niño Balsero, quien fue el único superviviente de un grupo de refugiados cubanos que llegaron a pedir asilo a Estados Unidos. Entonces, el tema sería que los Estados Unidos se podían haber un poquito haber dicho pobre chaval, que no sé qué. Pues no. En el 2000 regresa a Cuba. Las autoridades estadounidenses no le otorgan la visa y él fue entregado a su padre, quien vive en la isla caribeña. O sea, el tío, el chiquillo, se va con una balsa, sobrevive y cuando llega a Estados Unidos le dicen: mira, es que no nos viene bien. Es que... que tu padre está allí preguntando por ti, ¿no? Tu padre está allí. Que nos han hecho una pérdida, a ver si estabas. Madre mía, tío. Pero si estaba el padre, estaba el padre en Cuba. ¡Aliancito a cenar! Y el aliancito no venía. ¡Aliancito a cenar! Y no, y allí el hombre se hostia. Estaba al otro lado. Madre mía, pero yo qué sé. Claro, ahí soy, fue... Yo soy Estados Unidos y le doy al chiquillo, yo qué sé. Aunque sea va a entrar al Disneylandia o algo. Claro, tío. Pero no... la familia, hombre. Pero la familia estaba en Cuba. Toda Cuba no, toda la familia. Toda la familia cubana no. En Cuba, la familia. Vayan. Bueno. Qué fuerte. Bueno. ¿Algo más, pues, que decir? No, no, yo... ese silencio indica que nada. Por mi parte tampoco. Vale, pues entonces yo creo que vamos a pasar ya a la sección de Daniel... de guerras y batallas. En la sección de guerras y batallas de hoy, creo que Dani nos quiere hacer la primera entrega de dos sobre el conflicto en Oriente Medio. Sí, como introducción a la guerra árabe-israelí de 1948. Y esta guerra nos ayudará a entender el conflicto actual que hay en Oriente Medio en estos días, ¿no? En estos días, cuando vimos en la tele lo típico de los palestinos y los israelíes, pues de dónde vienen, como antesala a la guerra árabe-israelí de 1948. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues cuando sí. Quieras. Pues eso, todo comienza con la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, sabéis que pues habían distintos bandos, ¿no? Estaban los aliados por un lado y luego por otro lado estaban pues el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, ¿no? Que estaba la parte de Turquía y tenía Palestina y toda esa zona, ¿no? Y cuando pierde la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano pierde todas las posesiones que tenía el Imperio, ¿no? Y se divide en cuatro. La Sociedad de Naciones divide el Imperio en cuatro y lo reparte entre Francia y el Imperio Británico. La cuarta sección correspondía con el territorio de Palestina y queda bajo el mando del Imperio Británico en 1922. Y esta a su vez lo divide en dos. La parte oriental del río Jordán, a lo que llaman Transjordania, que en 1950 pasó a ser Jordania, lo que llamamos ahora Jordania, y la parte occidental, que continúa llamándose Palestina. En 1922, que fue cuando toma el poder el Imperio Británico en esta zona. La mayoría de los habitantes son musulmanes, ¿no? O sea, pues yo qué sé, hay 589.000 musulmanes por 83.000 judíos y 71.500 cristianos y tal. O sea, que es una población prácticamente musulmana, o sea, la mayoría era musulmana. Pero la población judía fue aumentando considerablemente debido a las persecuciones en Europa, ¿no? Los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿os acordáis, no? De todo el conflicto con los judíos y tal. Y las ideas sionistas, o sea, también la inmigración aumenta, pues las ideas sionistas, que era que buscaban la creación de, o sea, la idea sionista, los sionistas buscan la creación de un Estado judío en Palestina. O sea, hay un movimiento en ese momento en que promulga la creación de un Estado judío en la zona palestina y tal. Y todo esto, toda esta llegada masiva de judíos, no fue bien vista por los árabes, ¿no? Lo que provocó un mogollón de disturbios y, pues eso, un poco de pues yo que sé, llegaron a matar en 6 o 7 años, llegaron a matar a 135 judíos. Había un caso muy, muy notable, fue el de la matanza de Hebrón, que llegó tras un discurso por parte de un líder palestino y gran mufti, que es el que crea leyes y cosas en el Estado árabe, Amin al-Husayni, el 23 de agosto de 1929, incita a todos los árabes de Jerusalén a matar a los judíos. Y entonces en esos días, el 23 de agosto, murieron en Hebrón, que es una ciudad cerquita a Jerusalén y tal, murieron 66 judíos que fueron pasados literalmente a cuchillo. Fueron reventados ahí. ¿A cuchillo? Sí, sí. O sea, salieron con piedras y cuchillos y palos y cuchillos ahí, los árabes ahí a la caza de los judíos. Vale. Debido al discurso, a la incitación del líder palestino Amin al-Husayni. Todo este sentimiento antisemita provocó que en 1936 los dirigentes árabes en el mandato británico de Palestina, encabezados por este tío, por Amin al-Husayni, declararan una huelga general y la negativa a pagar impuestos como modo de protesta por la inmigración judía. Y provocó una insurrección armada que duró, pues eso, desde el 36 hasta el 39, donde murieron más de 5.000 árabes, 400 judíos y 200 británicos. Todo este ambiente provocó que se formaran las primeras milicias paramilitares judías, como la GANA, que era una organización paramilitar de autodefensa, ¿no? Y así como la creación por parte de británicos, los británicos crearon una especie de norma que llamaron la Ley del Libro Blanco de 1939, que restringía la inmigración judía. Y esto radicalizó, pues, severamente a los judíos que ya estaban en Israel. Y entonces, ahí, en este conflicto, en esta etapa del 36 al 39, quedó claro por parte de la ONU que no podían vivir conjuntamente, ¿no?, árabes y judíos, y empieza a formarse la idea de crear un Estado palestino por un lado y un Estado judío por otro. O sea, dividir Palestina en dos realmente, uno judío y otro árabe. A continuación, en la década de los 40, comienzan a independizarse los países árabes que formaban antes el Imperio Otomano y que quedaban en manos de Francia y de otras naciones, ¿no?, en plan colonia. Y se libera, pues, en 1943, se libera el Líbano, en el 45 Egipto, en el 46 Transjordania, Irak, Siria, y no, se independizan y creando una liga árabe alrededor, o sea, una liga árabe alrededor de lo que de realmente Palestina, del conflicto que nos ocupa, ¿no?, en este momento. Y en 1947 se opta en el Senado de las Naciones Unidas la idea de la partición de Palestina. para llevar a cabo esta idea que se había llevado desde el 36, ¿no? La de dividir Palestina en dos partes. Cosa que quedaban divididas en dos, ¿no? Una árabe y otra judía, y aparte quedaban tanto Jerusalén y Belén, por ser unas ciudades históricas, religiosas y tal, de gran importancia, quedaban en manos de una administración internacional, ¿no? En plan, la ONU gestionaba el mandato en esas dos ciudades. Esto, por la parte judía, se recibió con buenos ojos, porque claro, ellos eran un pueblo que realmente no tenía país, era un país que se les había dado, ¿no? En sí, entonces claro, ellos por poco que les fuera otorgado, pues lo veían con buenos ojos. En cambio, desde el punto de vista árabe, no es así, ¿no? Ellos lo ven como una usurpación de su territorio. Este plan que aprobó la ONU en la resolución del 181 dio legitimidad a la idea sionista, ¿no? Al crearse esa resolución y al aprobarse en el seno de las Naciones Unidas, toda la idea sionista que había habido desde el 22 en adelante se toma fuerza, ¿no? O sea, se ven refrendados para poder crear esa ciudad. En cambio, la ONU no tenía ninguna fuerza armada. En aquel momento la ONU solo era un grupo de naciones que estaban organizadas y tal, pero no tenían ningún ejército como ahora sí existe, ¿no? Entonces dependía de que los países pertenecientes a esas naciones, a ese grupo, actuaran o no. Entonces Estados Unidos y Gran Bretaña se inhiben, dicen que ellos no quieren saber nada, pero y porque tenían miedo de que volviera otra vez la guerra por la posición árabe que afirmaba que respondería con acciones bélicas si se llevaba a cabo el plan, ¿no? Entonces parecía que todo iba a apuntar hasta que entra por en medio la URSS. La URSS ve en ese nuevo estado hebreo una forma de tener un país, un estado satélite al final bloque socialista, y lo apoyan claramente, ¿no? Entonces ellos dicen, no, nosotros sí apoyan ese conflicto, y de la única manera que, o sea, sí que apoyan esa división de Palestina, y la única forma de que no hubiera un derramamiento de sangre, llegan a firmar, era que se separaran los dos. Entonces, al apoyar este plan de repartición, enseguida Estados Unidos entra también. Estados Unidos también lo apoya por el motivo de, en plan, de se van a repartir el pastel y me voy a quedar fuera, ¿no? Entonces, el 15 de mayo de 1948 debería entrar en vigor la salida de los británicos de Jerusalén. Y 6 horas antes, porque el 15 de mayo del 48 era sábado, 6 horas antes, para no coincidir con el sábado, que es la fiesta esta judía donde no pueden hacer nada, no pueden, muy bien si la conocéis, pero bueno, es una fiesta judía y tal, que no pueden hacer grandes cosas, y supone que es el día que puedes... Sí, el día de descanso. Es el día sagrado, el que no puedes trabajar, no puedes montar en coche, te dedicas a tu lado espiritual, más o menos. Entonces, seis horas antes de que se llevara a cabo entrara en vigor el plan, el 14 de mayo, David Ben-Gurión proclama la independencia de Israel en Tel Aviv. Y enseguida, nada más proclamar la independencia, es reconocida por la URSS, por Estados Unidos y por otros muchos países. Entonces, en ese mismo momento, al día siguiente, el 15 de mayo, a las 6 horas, las tropas libanesas, sirias, iraquíes, egipcias, todas estas nuevos países que se habían creado apenas 2 o 3 años, y apoyados con voluntarios libios, saudíes, yemeníes y propios de Palestina, de los árabes palestinos, entraron al recién proclamado Estado judío, iniciándose así la Primera Guerra Árabe-Israelí. sea, ahí es, a partir de ahí es cuando, cuando comienza todo el conflicto árabe, árabe-israelí. O sea, ahora es cuando empiezan, las hostilidades. Las hostilidades, eso es, y hasta el día de hoy. Muy bien, muy bien. Y nada, y en el próximo capítulo, pues si queréis, hablamos de cómo se cómo continuó la guerra y quién luchó por cada parte, que es muy interesante también. Muy bien, muy bien. Pues a mí, yo la verdad es que no tenía muy claro cómo era todo el conflicto este. Siempre has oído pues los árabes, los israelíes, los palestinos, no sé qué. Sí. Pero yo no tenía ni idea de qué pasaba. Sí. A mí me parece algo muy interesante porque es algo que aún en la actualidad podemos ver, si no diariamente, si mensualmente en la tele, y muchas veces no sabemos ni por qué ni de dónde viene, y no sé, es una manera... Ni siquiera reconocemos los países donde están muchas veces. Sabemos que están por allí, pero no... Sí, en el Oriente Medio, pero no sí, sabemos sí. Muy bien, ¿no? ¿Dónde? Claro, claro. Y eso es, pues, está, pues eso, entre ahora que está de moda todo por las revueltas árabes, pues está eso, está muy cerca de Egipto, Libia, toda esa zona. Se echar un vistazo ahí a un atlas, es curioso. ¿A un atlas? Sí, ¿no? A un día, un... Qué antiguo lo del Atlas. ¿Quién tiene un Atlas en casa hoy en día? Yo lo tengo. Yo. Madre mía, pero si tienes Google Maps. Entra al Google Maps. Ya tienes Google Maps y lo ves en color. Claro, tío. Y, madre mía, el Atlas. El Atlas despasa. Eso es una reliquia que hay que tener. Es como la Biblia. El Atlas, claro, es la Biblia. Y luego que sea el año que toca, como el mapa aquel que tenía el Lluís allí, el mapa político aquel, que estaba la URSS. Pero es súper curioso, eso lo tienes que mantener, eso se ha de conservar con oro en paño. O sea, un mapa donde aún siga estando la URSS, podemos, o sea, simplemente comparando dos mapas, uno actual y otro de hace 20 años, pues podemos ver perfectamente lo que ha pasado en estos 20 años. O sea, los conflictos armados y lo que han derivado. Un mapa así es un texto histórico prácticamente, sirve para estudiar la historia, la sociedad, la política, la contemporánea, de alguna manera no está tan lejos, ¿no? Hace 20 años los mapas eran diferentes. Y además era mucho más fácil de colocar la URSS, ahora ponte a colocar Lituania, Letonia... Sí, claro, hay más países, por eso. Hay que aprender, hay que mirar el Atlas o el Google Maps, chicos, lo que queráis. Pero, y mirad con atención. Se lo digo para el que escuche. Madre mía, el Atlas. Yo me acuerdo de pequeñico que tenía un Atlas azul. Claro, el que hemos tenido todos, el de colegio. Pero el Atlas es un gran libro, porque lo puedes coger en un momento de estos tontorrones y te pones a mirar y sabes quién llegó primero al Polo Norte, que lo pone al principio. Y, pues, datos así curiosos también, ¿no? Históricos, claro. Daniela, ¿en Italia había Atlas o qué? Sí, también, cuando iba al primaria, secundaria, tenía mi libro de Atlas. Sí, es interesante de cómo han cambiado las cosas y cómo ha cambiado todo. Es algo que tenemos histórico. Pues yo tengo uno de mi padre cuando iba al colegio. Lo miro, a veces lo ojeo y digo, guau, es todo. O sea, ya no solo el hecho que te refleja lo que es la historia y tal, el hecho de cómo estaba escrito ese libro, los dibujos, las tipografías, la onda, es antiguo. Pero, a ver, yo no digo que no sea interesante, digo que hoy en día ya no se hacen, o sea, no, sí que se hacen Atlas, pero que es antiguo lo del Atlas, o sea, porque hoy en día todos los nanos tienen la Wikipedia, tienen el Google Maps, etcétera, y entonces pues el Atlas no se mira. Por supuesto, hay que mirar la Wikipedia y el Google Maps, pero mejor que estar jugando ahí a cualquier tontería. Sí, hombre, eso está claro. Oye, que creo que nos estamos yendo así un poco por Úbeda, ¿no? Porque, sí, bueno. Sí. Por los cerritos. Pues vale, va. Pues vamos a cambiar la sección ya. Y vamos a pasar a la sección de Dani. Vamos a pasar a la sección de Lluís. ¿De qué nos vas a hablar, Lluís? Bueno, pues yo os voy a hablar del último libro que he leído. Se trata de unos escritos... El título del libro es Escritos Políticos... 1914-1932. Es de Hermann Hesse, un escritor alemán. Muy bien. Pues nada, pues ahora enseguida el Lluís va a hablar de Hermann Hesse. vamos ahora con la sección de Lluís, que nos va a hablar de un libro de Hermann Hesse que se llama, ¿cómo se llama, Lluís? Que no me acuerdo. Escritos políticos 1914-1932. Escritos políticos, muy bien. Pues nada, cuando quieras nos comentas el libro, por favor. Ahí voy. Pues nada, este libro en principio, claro, el título que lleva, 1914-1932. Realmente no es un libro escrito por Hermann Hesse, sino que es una recopilación de textos por Volker Mitchell. Y entonces, claro, quiero leer aquí la contraportada del libro, que suele ser la sinopsis de... Los textos sí que son de Hermann Hesse. Sí, los textos son vale. Todos... Bueno, hay un texto muy importante, que es el retorno de Zaratustra, que ahí hablaremos un poco a continuación. Y nada, veremos que ese es un texto anónimo, vamos, que no es de él, pero es un texto que él cogió como herramienta en su lucha por antiguerra y mandaba estos textos, o sea, igual que textos tuyos, a los guerreros que estaban presos. Y nada, bueno, esto hablaremos así un poco ahora, así un poquito por encima. Vale. A ver, muy bien. Os voy a leer esta contraportada, que la he visto bastante así... Bastante interesante. Ahí voy. Los escritos políticos de Hesse constituyen el exacto reflejo de sus textos poéticos, por muy apolíticos que estos puedan parecer. Unos y otros manifiestan, en efecto, la exacerbada independencia espiritual que Hesse supo conservar frente a las presiones de partidos políticos y camarillas diversas, y pese a las airadas tomas y posición que los dramáticos hechos de su tiempo conllevaron. Los escritos políticos que ha seleccionado y anotado Volker Mitchell y prologado Robert Jung representan, pues, mucho más que protesta e indignación, mucho más que el gusto de ceder a un ocasional acceso de furia. Explican el aislamiento de Hesse a partir de la Primera Guerra Mundial, aislamiento que fue una consciente renuncia a vender la independencia de juicio, a someterla a la fingida solidaridad de las generalizaciones partidistas. Bueno, esto aquí tiene un contenido bastante profundo, así... Eso es la contraportada. Eso es la contraportada. Vaya, yo veo un libro, una contraportada aquí directamente, no me lo compro, ¿eh? No, me lo han prestado, eso es lo bueno, que me lo prestaron, me dijeron, leer esto que te gustará, y me ha gustado. Bueno... Bueno, ya me he vuelto a colar, David. tira. Bueno, simplemente para introducir a Hesse, también voy a leeros la pequeña, pequeñísima biografía que dice aquí Hesse. La voy a leer porque es estupenda. Es algo que cualquiera puede leer en un momento y me hago. Vale, Hermann Hesse nació en Kalm, Württemberg, Alemania, en 1877. De familia muy religiosa, se rebeló muy pronto contra la rigidez que le era impuesta y huyó de casa, instalándose en Chile. En 1911 viajó a la India. Durante la Primera Guerra Mundial se trasladó a Suiza Meridional. En 1946 recibió el Premio Nobel de Literatura y luego falleció en Montagnola, Ticino, Suiza, 1962. Bueno, estos datos que se dan aquí son así también muy puntuales. Y me parecía interesante porque marca el movimiento de Hesse en esta época de la guerra, que para un escritor como Hesse es una manera... Él se revela ante el mundo con estos textos y con toda su literatura, por alguna manera decirlo, pero que habla claramente a todo su público, porque en esta época escribe muchos artículos en periódicos, textos de ensayo muy relacionados con la guerra y de ánimo, ¿no? Entonces vemos ahí una misión que él tiene en la guerra, ¿no? Ante una guerra mundial, que es la Primera Guerra Mundial, vamos, un hecho bastante importante. Pues bueno, este libro, lo que voy a hacer un poco es como a destriparlo, ¿no? Es decir, contar un poco, pues, cómo está dividido, de qué habla, por encima, porque si no se nos va a ir el tiempo y me gustaría ver algo al final. Pero no cuentes el final, ¿eh? No, eso ya, si da tiempo, leemos el final. Bueno, al principio del libro, lo que se en esta recopilación se muestra un diario de Hermann Hesse, un diario que abarca desde el 1 de agosto de 1914 al 17 de octubre de ese mismo año. Estamos hablando de los momentos casi a punto de comenzar la Primera Guerra Mundial. En este diario habla de su familia, habla de sus amigos que están en otras partes de Europa, como en Francia, Inglaterra, incluso en la URSS. Él mantiene contacto por carta y vemos que hay que se comentan, ¿no? Cómo va, o sea, están como incluso están como dando información a lo mejor que no se debería dar, ¿no? Pero ellos son amigos y eso lo tienen presente. Esto vamos a hablar también porque el libro habla mucho de este tema. Entonces, Hess, de alguna manera se le considera un rechazador de su fascismo, un antipatriota. Y entonces él lo que hace es comentar estos hechos tan importantes como en periódicos. Él empieza, después de, o sea, bueno, la introducción del libro, me estoy liando, ¿no? Sigue. ¿Qué? Me estoy liando mucho. No, va guay. Bueno, va, a ver. Después de esta primera parte, que es claramente una parte del diario de Hermann Hesse, en el libro empiezan a aparecer una serie de artículos que Hesse escribió en periódicos. Él tenía una editorial y entonces publicaba ahí sus artículos, sus ensayos, incluso hacía poesías. Y todo esto lo hacía de una manera para animar a estos soldados que caían presos, que empezaban a morir gente. Él siempre necesitó una manera de participar. O sea, ese patriotismo él lo acercaba más a un humanismo, ¿no? Que no a un tener la bandera y ir firmes por la calle como un soldado, nada de eso. Era realmente él era muy pacifista. Entonces también en esta parte del libro también se nos enseñan cartas que él escribía a sus amigos, a sus familiares. De hecho, tuvo un hijo que estuvo en la guerra. Él fue rechazado, no sé por qué enfermedad, creo que era... Por los pies planos. Entonces, como él escribe de una manera tan que a simple vista parece antipatriota, La prensa se le revela, ¿no? De alguna otra manera, le empiezan a escribir artículos en contra de él. Estos artículos aparecen en este libro también, en recopilaciones de textos de la época. Y también una parte importante que hay es un pequeño espacio que se reserva a unas cartas de agradecimiento de niños que le escribían a Hess. Entonces, pues muy, muy curioso, ¿no? De que unos niños se leían el periódico de aquella época, pues veían algo tierno en Hess también, porque realmente no se le decía a la gente, decía a todo el mundo, porque hablaba de la paz también, y de hecho nombra a muchos sabios de todas las épocas, y gente que escribía como Goethe, Dickens, Tolstoy, Platón, habla de Buda. O sea, en este libro es que es el reflejo del humanismo, diría yo, por, no sé. Bueno. Vamos. Divertidísimo. Bueno, entonces hay algunos capítulos muy interesantes. Por ejemplo, voy a solo nombrar los títulos porque no todos, algunos porque me parecen los más curiosos y los quiero aquí comentar. Por ejemplo, hay uno que se llama Psicología del Soldado. Esto él escribe sobre este artículo, este pequeño ensayo, a través de cartas también que recibía de soldados que estaban en prisión. O sea, que eran gente que estaba desesperada, que vivía la guerra desde dentro. Entonces habían leído también sus periódicos y expresaban de alguna manera pues esa ansia de expresar, de sacar de sí, ¿no? Y Hess pues escribió un texto muy bonito sobre esta psicología de soldado. Luego hay un libro de Eric Ebert, un libro que escribió también recopilando textos y creo que participó Hermann Hesse, que se llama Sobre el alma de un soldado en el frente. Esta es la parte del soldado que está ahí en la trinchera, ¿no? Porque también otro punto de vista de la guerra. Este libro es sobre la guerra realmente. Luego entonces también Hermann Hesse tiene otro capítulo en el libro que se llama Carta al frente. Pues el mismo, cartas que escribía a los soldados dándoles ánimos, les escribía incluso cartas de Navidad, felicitando y deseando la paz, En esas cartas muchas veces sí hacía regalos. ¿Qué iba a regalar Hermann Hesse? Sino libros. Pues el hombre se le ocurraba un montón para que la gente pudiera tener tiempo, o sea, para invertir el tiempo en algo interesante, ¿no? Que la lectura es importante. Bueno, él escribe otro artículo, a un artículo que se llama A un ministro de Estado. Ahí lo pone a caldo, como no, como las palabras, siempre guardando la compostura y con una ironía muy fina que sabe, le decía, señor político, es usted un poco cabrón, pero de buen rollo. ¿Qué buen rollo? Y nada, bueno. Y a ver, tenemos otros capítulos que, bueno, esto ya van un poco más en camino. Estos que he nombrado son un poco más así como a sobre la guerra y así. Y luego tienes otros capítulos como El camino del amor. Pues él pues busca de alguna manera cómo llegar ahí, ¿no? En este capítulo, por ejemplo, nombra a Lao Tse y su hermastro. Y bueno, y no sé qué más nombra. Bueno, también hay un capítulo que se llama El reino referido a el reino en esa época, pues es el reino alemán, ¿no? El reino alemán como patriotas, ahí empezamos ahí ya un poco a ser pedantes, ¿no? Con esto de la patria y pero eso hace la guerra. Y la concienciación pues era muy importante, Hermann Hesse luchaba en contra de eso totalmente. Y luego tiene otro capítulo, por ejemplo, que es la historia universal. Bueno, una historia universal muy particular de Hermann Hesse, pues tampoco le da mucha importancia. Tiene uno que se llama No matarás, pues ahí ya hace una referencia a la Biblia y por ejemplo, ese mandamiento de la Biblia lo enaltece, porque realmente es algo que debería ser muy único en los humanos, no matar, pues sí, nada. Luego, como antes decía de las cartas, bueno, aquí también tenía una carta que era un saludo a los prisioneros, pero esa era una carta más extensa que las otras que se nombran anteriormente, es una carta más como un ensayo, ¿no? Una manera de un ensayo pues casi como más, como en ese momento Hesse estaba escribiendo como si le escribiera a un amigo, ¿no? Que pasa, como se escribían las cartas antes, bueno, o los mails hoy en día también. Y luego hace unas consideraciones chinas. ¿Chinas? Sí, chinas. Es el último capítulo que tiene así. Y aquí nombra a grandes sabios, como Chen Shi, Lai Taipei y Yang Chu. Bueno. ¿Y Fu Manchu, no? ¿Cómo? ¿Fu Manchu no está? Manchu, Fu Manchu, tú. Bueno, eso. Tía, ¿y el de Kung Fu, el maestro, tampoco? ¿Ese cómo se llama? No me acuerdo, tío, pero no, será... De alguna manera. Chuan. No. ¿Chuan? Bueno, como iba diciendo, pues Hesse tiene muchos artículos en periódicos, escritos, cartas, ensayos... Pero en este libro también aparece como una especie de novelilla que es una obrita de teatro. Y se llama El regreso, ¿no? Pues... Es una novela de teatro que hace referencia a un chico que se llama Paul, que regresa tras 2 años de cautiverio a su casa, ¿no? A casa de sus padres. Bueno, pues es una novelita muy corta y está muy interesante porque realmente es una historia bastante personal de ciertas cartas que él le saca, pues se inventa una historia, ¿no? Pero podría ser un hecho real. Bueno, pues esta es una obra teatral, también tiene poesía, tiene, bueno, pues habla, hace... Hay un texto muy muy importante que quiero comentar, que es el Retorno de Zaratustra. Este texto está escrito en enero de 1919 y publicado como obra anónima, con el título del Retorno de Zaratustra, una palabra a la juventud alemana de una alemana. Y este escrito es un folleto que iba precedido de un mensaje de Nietzsche. O sea, vamos, eso ahí estamos en plena filosofía, en plena guerra mundial y expandiendo ideas por doquier. Bueno, entonces, pues nada, voy a comentar un poco también pues los capitulillos que aparecen en el retorno de Zaratustra, ¿no? Primero, hablan sobre el destino de la juventud. Entonces, Zaratustra es un ermitaño que vive en el monte, entonces los jóvenes oyen hablar de él y quieren verlo alguna vez en la vida, para que el tío también viendo les diga, simplemente al final el Zaratustra les dice que Zaratustra pueden ser ellos, que tienen su interior, sigue tu camino, tu destino, no te dejes gobernar por nadie. Entonces Zaratustra no explica realmente nada, pero lo hace entender. Luego tiene otro capítulo que se titula sobre... A ver, espera, ¿pero esto es el del libro o esto es otro libro? Esto está en el libro de Hermann Hesse y está recopilado, realmente está recopilado por el Walter Michels, que es el que recopiló todos los textos y los incluyó aquí en el libro. Entonces, pero lo de El retorno de Zaratustra es un artículo que escribió Hermann Hesse, pero en como un anónimo, ¿no? Y lo recopiló el hombre este que dices, ¿no? Pues no lo sé, pero sí que realmente el texto aparece como anónimo, pero sí que Hesse lo cogió en uno de sus artículos, lo publicó en un periódico, entonces claro, eso salió a la luz, ese texto no se conocía, entonces sí. Salió Hermann Hesse a la luz, ¿no? Igual pudo ser él. De hecho, él tenía un seudónimo. En muchos libros aparece como Sinclair. Entonces, claro, eso también da juego porque jugaba ahí con su persona, ¿no? Con su nombre. Claro. Estamos hablando de un periodo de entreguerras, ¿no? Donde tampoco podrías decir lo que quisieras así libremente, ¿no? O sea, sin riesgo de que te... Vale, cuando quieras sigues, por favor. Venga, ahí voy. Pues nada, tiene otro artículo que se llama Dentro del retorno a Zaratustra, siempre, sobre el padecer y el hacer. Habla de eso, ¿no? Del padecer de verdad, no del padecer de ay, que de esto, que no, o sea, el titanio que está en la montaña solo. También tiene otro artículo que habla de la soledad. Entonces, pues, ese padecer, ¿no? Y madurar uno y saber encontrarse a sí mismo es un poco místico esto de Zaratustra, pero realmente está bien, ¿no? Bueno, otro capítulo, por ejemplo, lo dice a la patria y a los enemigos. Pues nada, a la patria alemana y a los enemigos ingleses, franceses, rusos y todos los que se presenten, porque están ahí en plena guerra y la gente quiere batallar, realmente es un espíritu de guerra. Y luego tiene otro capítulo que es sobre el alemán, como pues, un poco la psicología del alemán. Y luego otro que es vosotros y vuestros pueblos, y vuestro pueblo, perdón. Y al final, bueno, tiene un capítulo que es la despedida. Bueno, David, no sé si tengo tiempo ya de hacer otra referencia a otro capítulo que me gustaría... Pues vamos un poquillo apuraetes, ¿eh? Sí, pues lo hago rapidín, así... Si la guerra durara 2 años más. Mira, aquí de hecho aquí se llama Sinclair, porque es como un artículo que él escribe y lo publica bastante tarde después. Venga, va rapidito. Venga, pues tiene un capítulo que se llama Si la guerra dura 2 años más. Vale, pues en este capítulo él cuenta como tiene un seudónimo, ¿no? Que es Sinclair. Y cuenta cómo él vuelve a Alemania tras 2 años de ausencia. Y eso es por el año 1920. Entonces él cuando llega a su casa encuentra su vivienda, su casa particular destruida por la guerra, por las bombas, porque la ciudad está medio destruida y sin tiendas y no tiene nada por ahí, está todo muy bastante, se nota que aún está la guerra, está como acabada, pero vamos, que siguen ahí saliendo de ahí. Entonces él oye mucho hablar de progreso, pero el tema ahí presente es la guerra y la paz. Están todos como en paz, pero se respira la guerra. Hay militares por la calle. De hecho, en esta historia él cuenta como un día sale a la calle, llega a su casa, está destrozada, y dice, bueno, pues voy a dar un paseo por la ciudad, ¿cómo está esto? Y de repente le para un hombre y le pide el permiso. ¿Qué permiso? ¿Qué permiso? El hombre se enfurece con él. ¿Cómo que le da permiso? ¿Usted dónde? Estoy aquí y tal, pero este pago se me fuera y usted no sabe qué tal. Bueno, entonces él dice, pues no tengo permiso, pero hay que conseguirlo. Y nada, bueno, ahí está la historia de que empieza un rol con la política que se estudia en ese momento, una política súper militar. Entonces le mandan a un sitio donde se tiene que hacer un permiso. Para hacer el permiso le piden una autorización de existencia. O sea, una cosa súper fuerte, me parece, porque era como que te autorizan a existir, ¿no? Era una tarjeta, un visado, ¿no? De alguna manera. Y entonces, bueno, él dice que sí a todo y, bueno, este artículo es muy chulo, ¿no? Ya, cuenta cómo después de todo el esfuerzo, que luego le hacen quitarse los zapatos por otro día, todo eso, y le hacen un descalzo 3 días, cosa que él no comprende, por supuesto, pero bueno, él se quita los zapatos, ¿sabes? Se va a este sitio, se va al otro y se sacan los papeles, no, pide los papeles, tiene que volver a cabo de 3 días, pero ¿qué hace? De Alemania porque no aguanta, no puede seguir ahí porque ve que no se respira un buen ambiente y se vuelve a donde estaba. Bueno, pues con esto yo creo que ya está, porque tenía 2 artículos más preparados, pero creo que no va a dar tiempo. Los voy a nombrar simplemente. Uno se llama Los Fascistas y el otro Pertinacia, una palabra que igual podríamos comentarla en otro capítulo, no sé. Si os interesa la palabra, escucharla, pertinacia. Me encanta. A ver si... Quiero saber lo que es. A ver si podemos hablar de la pertinacia otro día. Pues nada, con esto me despido y gracias por dejarme participar, David, y saludos a todos. Y ahora a continuación vamos a ir con la sección de deportes, que hoy vamos a hablar de lo que tú querías, Dani. El snooker. Del snooker. Bueno, vamos a hablar hoy del snooker, que es un deporte también conocidísimo, se juega muchísimo, muchísimo, y que es un juego de billar, ¿vale? Entonces, allá el año 1875, que por entonces la India estaba bajo mandato británico, había allí un tal Sir Neville Chamberlain, que era un oficial de un regimiento, que se ve que Chamberlain, que se ve que se aburrían bastante allí en el regimiento. Entonces empezó a experimentar con una mesa de billar que tenían allí y haciendo variaciones sobre diferentes tipos de billar. Hay un billar que se llama pirámide, que bueno, eso ya si queréis buscarlo buscáis, que no me apetece explicarlo. Entonces añadió, aparte de las bolas del mismo color, añadió una serie de bolas de otros colores diferentes. Total, que al final el tío coge y dice, a esto lo voy a llamar snooker. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos. Pues así, de las bolas, así que, ¿no? Bolas. Que me sale de las bolas. Así que, por ejemplo, el primer campeonato amateur se celebró en Inglaterra en 1916. Y en el 27, Joe Davis creó un campeonato del mundo que él mismo ganó durante 20 años. Así, hombre. Dice, voy a hacer un... listo, ¿no? Vale, listo el tío. O sea, entonces, en el 47 coge el tío, se retira y viene una crisis para el snooker. Oh. Y hasta el 64 no se celebró el campeonato mundial otra vez. Y luego el Renacimiento lo podemos situar al final del 64. Que fue retransmitida por la televisión. Y aquí fue cuando apareció el snooker moderno. Y esta es una pequeña historia de cómo apareció el snooker. Ahora, ¿cómo se juega el snooker? Entonces, para jugar el snooker necesitamos una mesa. Muy bien. Necesitamos el taco y necesitamos las bolas. La mesa es de 3,6 metros por 1,8. O sea, más grande de lo que es una mesa de billar común que hay en todos los bares, que esa es de 2,74 por 1,37. Es un pelín más grande. Troneras tiene 6, tiene las mismas troneras. Entonces, el taco. Aquí me dice que el taco no podrá ser inferior a 3 pies, 914 milímetros. Y tiene que tener la forma normal de un taco de billar. No puede jugar una pata de silla, por ejemplo. Luego, las bolas deben tener un diámetro de... Pero bueno, bien, bien. Si no lo dejan, no lo dejan. No lo dejan. El tipo dice que no quiere y no quiere. Las bolas deben tener un diámetro de 52,5 milímetros. Y el peso debe ser el mismo para todas las bolas, obviamente. Luego, dependiendo del color de las bolas, cada una tiene una puntuación diferente. Esto es, las rojas valen un punto, la amarilla 2, la verde 3, la marrón 4, la azul 5, la rosa 6 y la negra 7. Luego, aparte está la bola blanca, que la bola blanca es la que se sirve para... la que se golpea con el taco para darle a las otras bolas. ¿Y hay una bola de cada color o...? Hay 15 rojas y luego una de cada color. O sea, 15 rojas y luego una amarilla, una verde, una marrón, un azul, una rosa y una... Y una negra. Vale. Entonces, el juego consiste en ir acumulando puntos. Tú por invocar bolas te van dando puntos. Y al final, obviamente, quien más gana, o sea, quien más tiene, gana lo que se le llama el frame. El frame es una partida solamente. Luego, las partidas se juegan, por ejemplo, yo qué sé, al mejor de 36 frames. Pues el que gana la mitad más uno, pues es el campeón. No, el que llega al número de frames que se fijan. Se fija el número de frames y el que llega a ese número de frames es el que gana. Por ejemplo, una partida a 15 frames. Pues el primero que gane 15 es el que gana. ¿Cómo se puntúa? Pues para puntuar lo primero que tienes que hacer es invocar una bola roja. Y luego una de color. Vale, entonces cuando metes una bola roja sumas un punto que va en la bola roja y luego metes una de valor y se te suma el valor de esa bola. O sea, antes he dicho, por ejemplo, que la marrón vale 4 puntos, ¿vale? Pues tú metes una roja, sumas un punto, luego metes una marrón y sumas 4 puntos más. Tienes 5. Luego tienes que tirar otra vez a la roja, otro puntito más. Y así ir sumando puntos hasta ser el que más puntos tiene. Entonces, también si el contrario comete una falta, el jugador que ha cometido la falta le regala 4 puntitos al oponente, que es el mínimo de puntos que se conceden cuando hay una falta. O sea, yo por ejemplo tiro con la bola blanca y no le doy a ninguna bola, que también pasa, y le doy 4 puntos al... Por cazurro, por malo. Al contrincante. Pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, yo tiro y en lugar de no darle a ninguna le doy a la negra antes de darle a la roja, la negra vale 7 puntos. Entonces yo al contrincante le doy 7 puntos en lugar de 4. Ah. O sea que lo mínimo que se puede puntuar por una falta son 4 y lo máximo pues son 7. Uh-huh. Entonces, cuando el jugador no está seguro de poder invocar o que quiere jugar una jugada defensiva, porque por ejemplo cuando empiezan las partidas empiezan con jugadas defensivas, siempre se tiene la intención de dejar al contrario en posición de snooker. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el que va a tirar no tiene una visión directa de la bola que va a golpear. Por ejemplo, me toca tirar las bolas rojas, ¿vale? Estamos empezando la partida y hay que tirar siempre la bola roja. Y el contrario consigue que la bola blanca quede justo detrás de la amarilla y la marrón, por ejemplo. Y yo, por mucho que quiera darles, no puedo dar la roja. Tengo que jugar una banda y hacer una carambola. Por eso se llama estar en snooker. ¿Vale? ¿Por qué? Pues tampoco. Vale. Porque era de los huevos, ¿no? ¿Vale? Al que creo esto, ¿no? Sí. Llegó el Chamberlain y dijo, esto lo voy a llamar el núcleo. Y a esta jugada el núcleo también. ¿Por qué? Porque me sale de las bolas. Yo era David. Bueno, sí, ¿eh? Bueno, ¿cómo colocamos las bolas? Pues a un lado de la mesa ponemos las 15 bolas rojas formando una pirámide, ¿vale? Como el típico juego de bola 8 que jugamos aquí en los bares. Uh-huh. Y en la otra parte de la mesa hay una línea, perdón, hay una línea que es la línea de saque. Y en esa línea de saque hay un semicírculo y forma una D. Entonces, a un lado de la D, a la izquierda, se pone la bola amarilla. A la verde de la D se pone a la verde. A la derecha de la D se pone la verde. Y la marrón se pone justo en el centro de la línea de salida. Entonces, cuando empiezan la partida, la bola blanca no tiene un punto fijo, sino que se puede situar donde quieras dentro de la D. ¿Vale? Porque justo en el centro tienes una bola marrón. Luego la azul se pone justo en el centro de la mesa, la rosa justo arriba de la pirámide y la negra por detrás de la pirámide. Entonces, pues nada, a partir de ahí tú ya tiras, le das una bola roja y metes otra bola de otros colores. Sí, y así cuando metes las bolas de colores, ¿esas qué haces? Entonces, una vez que has acabado de meter todas las bolas rojas, sí, pero, tienes que... Sí. Pero cuando tú metes una bola roja y luego una de color, ¿y la de color esa se saca otra vez o...? Sí, la de color se saca y se deja en la posición de salida. Ah, vale. Siempre que se pueda, porque hay veces que hay otra bola en ese sitio. Ajá. Si no se puede colocar ahí, lo que se hace es, primero, intentar ocupar otro punto de otra bola, ¿vale?, con la puntuación más cercana posible. Por ejemplo, tanto la bola roja está tapando el agujero de la negra, pues, y la bola rosa también está fuera de su sitio. Entonces, si yo invoco la negra, la bola negra iría donde va la bola rosa. Ajá. ¿Vale? Pero si también está ocupada, lo que se hace es, se coloca lo más cerca del punto que se pueda, que esté centrada la mesa. Y si hay una bola roja, pues se pone, por ejemplo, detrás de la bola roja que está ocupando el espacio de la negra. ¿Vale? Y cuando acabas de embocar las 15 bolas rojas, lo que haces es embocar las de colores por orden de menor a mayor. O sea, metes la bola roja, combinas con una bola de color y a continuación te vas a embocar la amarilla. Empiezas por la amarilla, luego por la verde, la marrón, la azul, la rosa y la negra. La puntuación máxima son 147 puntos. Que son puntuando, o sea, siempre combinando con la bola negra. Una roja y la negra, roja y la negra. Una roja, negra, roja y negra, roja y negra. Hasta que te quedes sin rojas y... Mete la negra otra vez y luego mete la negra, te vas a la de colores. Entonces la puntuación máxima son 147 puntos, que es bastante complicado conseguir una puntuación máxima. Sobre todo en campeonatos mundiales y torneos importantes hay poca gente que haya conseguido puntuaciones máximas. Entonces, ahora voy a hablaros un poquito de los jugadores. Tengo aquí el top 16, pero me parece que los 16 no los voy a leer. Voy a leer unos cuantos y ya está. Jugadores. Sí, por ejemplo, jugadores. Tenemos los tres primeros, que son Mark Williams, John Higgins y Mark Selby. Que dentro del circuito, pues, obviamente son bastante conocidos. Luego, por ejemplo, ahora tenemos el cuarto, Ding Junhui, que es el jugador más exitoso de Asia de la historia. ¿El chino? ¿Vale? Es asiático. No lo sé dónde es. Luego tenemos también a un jugador que se llama Stephen Hendry, ¿vale?, que ha sido uno de los mejores jugadores, aparte del que lo inventó, que ganó 20 títulos seguidos. Que para mí que jugaba él solo, pero bueno. Este es el que creó el campeonato mundial, ¿no? El que creó. Ese será como un amigo mío que pone las reglas según le convienen a él. Pues aquel dirá, como lo he hecho yo, las reglas son las mías. Y ahora, ay, es que esta no la podías meter ahora, ¿eh? Tienes que meter la otra. Entonces, el Stephen Hendry este, en la era moderna, es uno de los jugadores más importantes que ha habido. Tiene siete títulos mundiales. Y luego, uno de los jugadores más conocidos, eso sí, de la era actual también, se llama Ronnie O'Sullivan, que es uno de los más carismáticos que hay, porque creo que tiene el récord del 147 más rápido de la historia. Que fueron unos 5 minutos y pico. Metiendo bola, 5 minutos metiendo bola y pim, pam, pim, pam. Bola negra, ¿no? Sí. 5 minutos combinando con las negras. 5 minutos y 20 segundos en el 97. Roja y negra. O sea, Ronnie O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan. Entonces, el primer 147, ¿a qué no lo adivináis quién lo consiguió? Ronnie O'Sullivan. Mateo Stevens. Joe Davis. Ay. Joe Davis, ¿de quién es? Ese fue. El que lo inventó. No, el que hizo el campeonato del mundo. El que hizo campeón de todo el mundo. Qué pillo. Es verdad. Claro, hombre. Claro, ganó 20 años. 20 años ganando él. Ganando y dice, pues el primero lo hago yo. Luego, más cositas así curiosicas. En 1983, Cliff Thorburn fue el primer jugador en conseguir un 147 en los campeonatos del mundo. O sea, por eso, imaginaos, hasta el 83 no se consiguió un 147 en un campeonato del mundo. Mirad si es complicado de conseguir. Luego, Hendry, Stephen Hendry, O'Sullivan, Mark Williams y Barry Hawkins son los únicos jugadores que han conseguido 147 para ganar partidos. O sea, en la última partida, que en el último frame, conseguir un 147. Que eso también se te debe quedar con una cara de tonto que flipas. Y a ver si encuentro algo así más curiosico. El jugador más joven en conseguir un 147 es, agárrate, Tanahuat Tirapongpaibon. Tirapongpaibon. que es un jugador tailandés. ¿Vale? Que nació en el 93, que tiene 17 años actualmente. ¿Cómo se llama? Jugador, Tanahuat Tirapongpaibon. Tirapongpaibon. Tirapongpaibon. Pues es el jugador más joven en conseguir un 147. Que fue a la edad de 16 años y 312 días. Casi 17. Casi 17. O sea que... Qué curioso. Sí, pues... Pues nada, pues básicamente esto es en lo que consiste el... El Nuke. Ah, otra. Otra cosa. He dicho ahora que la máxima puntuación que puedes conseguir son 147 puntos, ¿vale? Porque tú combinando, usando las matemáticas, lo máximo que puedes conseguir son 147 puntos. Pero ¿qué pasa si el jugador que acaba de salir hace una falta y suma 4 puntos? Entonces, realmente, la máxima puntuación son 151, ¿vale? Pero solo se puede conseguir cuando el contrario comete una falta. Pero y si el contrario, cuando empieza, toca la bola negra, sumaría 7 puntos. A ver, sí, pero es muy complicado la bola negra. Vale, porque la bola negra está escondida. Aunque puede ser. Que le diera la rosa que sumara 6. Lo veo complicado. Hay que ser cazurro, ¿no? Pues igual sí. Esos jugadores son se supone que son profesionales. Sí, son profesionales, son campeones mundiales. Entonces hay por lo menos 9 breaks de 147 puntos. El break se le llama a la serie de puntos seguidos que haces. Y nada, y esto es básicamente lo que consiste en el Nuker, ¿vale? Ahora no hace mucho volatil, pero hace un par de años sí que en Eurosport echaban mogollón del Nuker. Así que nada, entrar en YouTube, buscar Ronnie O'Sullivan, que tiene cosas entretenidas. Y yo qué sé, me parece un deporte divertidísimo. Lo miraremos. Miradlo. Luego también hay liadas de árbitros del Nuker, porque el árbitro va por ahí mirando que no se cometa ninguna falta y también va anunciando los puntos que lleva cada uno. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay un árbitro, una chavala que no me acuerdo cómo se llama, que el jugador emboca la bola marrón o la bola verde, no me acuerdo cuál es, y el árbitro, en lugar de sacar la bola y ponerla en su sitio, coge la bola blanca y se la lleva. Porque sí. ¿Y qué pasa? Que luego tienen allí la realización de televisión, que les tiene que mezclar imagen y todo eso para volver a poner la bola en el sitio y no sé qué. Vamos. Una liada de la hostia. Pero bueno, pues nada, en esto consiste el Nuker. Así que, ¿alguna pregunta? Por esta zona no. Por la zona sur tampoco. Por la zona sur tampoco. Muy bien, pues nada, pues entonces vamos a la despedida. ¿La zona centro cómo la llevas? La zona centro yo la llevo bien. Aquí. Estás al centro, tú estás al centro. Bueno, pues nada, vamos a la despedida. Aquí el primer episodio de Minoría Simple. Vamos a recordar los métodos de contacto, que son la página web, las www.minoriasimple.es, la dirección de correo, que es minoriasimple@gmail.com, y en Twitter estamos también como Minoría Simple. Y más adelante empezaremos en Facebook y a subirlo en iTunes. Y también os podéis encontrarnos en iVoox. Ya estamos ahí en Ivo subiendo capítulos a casco porro. Así que nada, Daniel. Sí. Nada, ya. Un placer, hasta la otra. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Luis. Dime, David. Nada, que ya la semana que viene hablamos, ¿no? Venga, mantenemos el contacto. Muy bien. Daniela. Oye, dime. Oye. Nada, que a ver si la semana que viene intervienes un poquito más. Por supuesto, sí, ya verás. A ver si se arranca por ya Soleá. Un poquillo. Muy bien, muy bien. Pues bien. Pues vale, hasta aquí el episodio número 1 y ya sabéis, a cascarla. A cascarla todo. Vale. Vale, pues entonces yo creo que vamos a pasar ya a la sección de Daniel de guerras y batallas. Muy bien. La primera disputa entre árabes y israelíes. Y eso, que como o sea, el primer buf. Corta. Sigue, tú sigue. Ya lo corto yo luego, tranquilo. Vale, pues eso, que sí, que vamos a. O sea, que. A ver. Con palabras tuyas. Dani, relájate, hombre. Relájate. Que me estás palabras. Poniendo nervioso. Tranquilo, hombre. Somos colegas. Esto es guay. ¿Ya lo tienes todo o qué? Pues creo que sí. Vale, más espera, que me acabo esto y voy. Vale. No me pongas nervioso, David, tío. Me estás poniendo nervioso, tío, con tu polo, tío. Ya está. Ah, chúpate los dedos. Vale. No pringues el ordenata. No. Yo lo hago a menudo. El libro exactamente no está escrito como tal, como un libro, por Hermann Hesse. Voy a leer la contraportada del libro, que es donde suele leer la sinopsis, todos los libros. ¿Pero qué tenía? ¿Monos escritores o algo? ¿Cómo? Tenía unos monos que le escribieran por él. No, hombre, no. Por cierto, un momento, espera. ¿Cómo mierda se escribe Germán Herr? Estoy buscando para quién es y no sé cómo se escribe, tío. H-E-R-M-A-N-N. Germán, con H. ¿Gese? Es H-E-S-S-E. H-E-S-S-E. Vale. Ahí ya está claro. Está claro. ¿Está claro, Dani? Perfecto. Ya, puede continuar. Que a mí me suena mucho ese deporte, yo creo que he jugado alguna vez. Ahora lo veréis. Yo he jugado por internet. Yo también. Bueno, va.